sé cómo, pero siento que soy feliz. No sé cómo, pero veo todo muy distinto. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué es lo que viste en mí. Y es que no entiendo yo la que soy yo distinta. No sé cómo, pero siento yo mucha paz. Y soy libre como el mar, como el viento y como el sol. Nadie puede detenerme ya nunca más. Todavía no lo sé, no me has dicho aún. Solo puedo darte gracias, gracias mi Señor. Toma el agradecimiento de mi ser.